Los perros potencialmente peligrosos están últimamente en entredicho, con titulares alarmantes en los medios de comunicación después del ataque de un pitbull que acabó con la vida de un niño de 3 años en Tenerife. Según los expertos, estos ataques son excepcionales, más relacionados con la capacidad del dueño para educar al animal que con una naturaleza violenta de este. De hecho, en Alemania se exige un curso de formación para el propietario, para que eduque correctamente a su perro.